Hola, mi nombre es Aileen. Mi nombre completo es Aileen Atayufra. Aire es mi segundo nombre. Hoy hice como un cuento de la escuela abandonada que el profesor nos dijo, hagamos unos cuentos fantásticos. Así que hice un cuento que es la primera y la segunda versión. Y bueno, hoy estaré leyendo la segunda versión. La escuela abandonada. La escuela abandonada es una escuela para chicos y chicas, pero hubo un incendio. Murieron 29 personas y 3 profes. La escuela de 2 años se escuchaban ruidos y pasos. Las ventanas se abrían y se cerraban. Las luces prendían y apagaban. Las puertas se abrían y cerraban. Nadie sale y nadie vuelve. Cuando el oficial no salía, los chicos se asustaron. Josefina gritó, oficial, ¿dónde estás? Y un silencio profundo, no se escuchaba nada. Estaba muy vacío, los chicos entraron y unos ruidos se escuchaban. Los chicos fueron a mirar. Se escuchó por acá, dijo Roberto. Mientras el oficial gritaba, ayuda, los chicos escucharon nuevos sonidos. Ayuda, los chicos tuvieron miedo, querían salir de la escuela. Nadie sale y nadie vuelve, dijo el fantasma. Tenemos una maldición que los muertos no hablaban y seguían por todo el tiempo, dijo Josefina. Roberto dijo que era la maldad de los muertos por no los salvarlos del incendio. Al fin, dijo el oficial, dijo que encontró 23 personas y 33 muertos. Los chicos estaban bien, la Carolina y Josefina y Roberto estaban felices por los sobrevivientes. Carolina se sorprendió ya que el oficial estaba vivo. Llegó el día, eran las 5:27. La escuela ya cerró, dijo Roberto. Y paso a paso una sombra vino a Carolina y la sombra le miró fijamente. La miró, le dio un papel, con palabras decían, algunos días nos volveremos a encontrar, dijo la sombra. Carolina se desmayó y Josefina y Roberto se desmayaron. El oficial miró y se asustó. Vio el papel y leyó. Decía, las armas salieron y fueron a sus tumbas. Nadie dijo nada, por si acaso. Sus alumnos están felices. Nuestro nuevo querían salir y tú hiciste sus sueños. Gracias, Carolina. Escribimos nosotros, Hernández, Alicia y Joaquín, los 3 profes que murieron. Gracias. El oficial no se podía creer lo que le escribieron a Carolina. El oficial se llevó a los 3 al auto mientras miraba adelante. Notó algo, muchas sombras yendo a sus tumbas. Y la escuela volvió a paz. El fin.